santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. De julio, San Nicolás Bieg y compañeros, mártires. En 1572, los calvinistas ahorcaron en Gorkum, Suiza, a 19 sacerdotes y religiosos, a causa de su fe católica. 11 los mártires eran frailes, menores de la observancia. Entre ellos, se contaban San Nicolás Bieg, guardián del convento de Gorkum, y San Jerónimo Werden, su vicario. Junto con ellos, fueron ejecutados Juan van Osterwijk, canónigo regular de San Agustín, los sacerdotes diocesanos Leonardo Bechel, Nicolás Jansen y Godofredo van Fuinen. Luego que el destacamento calvinista, conocido con el nombre de la Armada de los Piratas, se apoderara de la ciudad de Gorkum, el grupo estuvo a merced de los soldados y sometidos a sus crueles tratos como consecuencia del odio a la de los calvinistas y a la negativa del grupo de revelar dónde habían ocultado sus implementos eucarísticos. Pese a que les ofrecieron la libertad a cambio de que abjuraran de la Eucaristía y rechazaran la supremacía pontificia, los mártires no cedieron y fueron ejecutados en un granero aledaño a Gorkum. Fueron canonizados en 1867. San Nicolás Bieg y compañeros mártires. Dejarse matar antes que morir por dentro al renunciar a Dios. Eso hacen los santos, y eso hicieron San Nicolás Bieg y compañeros, todos mártires por la fe. A ver, hablemos de martirios, de mortificación diaria a algunas cosas que te trae la vida misma, como, por ejemplo, el que no todos estén de acuerdo contigo. Sí, eso he dicho. Que sufras, que aceptes sufrir porque no están de acuerdo contigo en todo. Y precisamente son las personas que amas. Déjales que no piensen y vean las cosas como tú. A ver si eres capaz de callar y además relacionarte con ellos, sabiendo que tú tienes razón y ellos no. Y todo y así te relacionas con ellos, y haciendo la tuya, vives la mortificación libremente que te dan, y aceptando sus comentarios, sufres por dentro, mientras, como digo, haces la tuya, que es la de Dios, y además aceptas que te fastidien, y te añado que además no puedes fastidiarlos tú, sino que debes ser bueno siempre. Eso es un martirio también, si lo haces todo por amor a Dios. ¿Te atreves? Hay santos en este mundo actual de la democracia, porque no abandonan su fe, no abandonan la Eucaristía aunque se lo pidan. Eso es la santidad.